Un día más, cojo la puerta y salgo de casa. Bajo por el ascensor. Porque me dirijo al sótano. Parada al día, ¿sabes? Me subo al coche, se abre la puerta. Pero vaya, parece que no arranca. Hoy tocará ir en bus. Y en el sucio y maloliente metro. Espero que nos prepare algo bueno el día. Oh, sí, qué buen solecito que hace. Mira cómo cantan los pájaros. Está a gusto, la verdad. Voy a sacar mi isma. Ay, se me cae del bolsillo. ¡Me persiguen los perros! ¡No! Tengo que escapar. Tengo que escapar, tengo que huir. ¡Que no me cojan! Bien. Llegué a casa. ¡Qué alivio, joder! Por los pelos.